Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales a todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada del noticiario de Zona Cultura, el espacio que se sintoniza con los pueblos y nacionalidades indígenas, negros, montubios, culturas urbanas, expresiones contractuales, disidencias sociales y organizaciones del campo y la ciudad. Siga con nosotros en las redes sociales y también puede descargar las aplicaciones. Nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Gracias por permitirnos entrar hasta su casa y ser parte de Zona Cultura. Nos vamos ya de inmediato con la palabra de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Zona Cultura, emisión 179. Es un gusto estar con usted hablando de lo que sucede en el país y en la ciudad. Aquí iniciamos esta jornada informativa de 90 minutos. Buenos días, bienvenidos. Saludos cordiales, buenos días para ustedes, estimados compañeros Laura y Darío. Aquí arrancamos una nueva jornada informativa. Abrimos este espacio de noticias y entrevistas en una hora con 30 minutos. Hoy nos corresponde la jornada de martes 21 de septiembre de 2021. Acompáñenos en nuestras dos frecuencias de 100.9 Cultura FM y 940M, porque aquí, en compañía de ustedes, damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. César Córdoba llega a la Defensoría del Pueblo en medio de controversias. Vuelve la temporada internacional a la Casa de la Música. Este sábado se presenta en Quito el evento Queen of Queens, September Remember, lo mejor de la danza transformista. Perú declaró a la danza de la Diablada Puneña Patrimonio Cultural de la Nación. En nuestro segmento de opinión y de entrevista, contaremos con la palabra del director del Núcleo de Pastaza, Carlos Garcés, quien nos comentará sobre las actividades que están desarrollando en el núcleo, sobre todo la propuesta que harán llegar hasta la Comisión de Bioseguridad de la Asamblea Nacional y además a la Secretaría Técnica. Nos acompaña en esta jornada Santiago Buitrón, director de Creatividad, Memoria y Patrimonio de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, y hablaremos acerca de la Agenda Participativa 2021. Y en nuestra tercera entrevista dirigimos nuestra mirada hasta Cayambe. Vamos a conocer todos los detalles de la fiesta que celebrarán este miércoles 22 de septiembre desde la comunidad de Pesillo, en la parroquia Olmedo. La misma lleva por nombre Cuya Raimi 2021. Este evento tiene como fin mismo fortalecer los saberes ancestrales, hablar de identidad y de personajes que han marcado un hito en los pueblos como Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. Todos los detalles lo vamos a conocer esta mañana en palabras del director de la extensión Cayambe de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el gestor cultural José Ceballos Lignia. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con nuestro espacio informativo y les contamos que este martes 15 de septiembre le llevamos a recordar a dos figuras importantes de la música y la literatura occidental del siglo XX. Nos referimos a Leonard Cohen y también a Stephen King. Damos la palabra a Darío. La música y la literatura del siglo XX tienen como uno de sus grandes personajes al artista canadiense Leonardo Cohen, quien nació el 21 de septiembre de 1934 en Montreal. Como músico desarrolló una carrera con una continua exploración de temas como la religión, la política, el aislamiento, las relaciones personales y la sexualidad, y ha sido definido por el crítico Bruce Edner como uno de los cantantes y compositores más fascinantes y enigmáticos de finales de los 60. Cohen ha sido introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en Estados Unidos y en el Salón de la Fama Mundial de Canadá. Recibió la Orden de Canadá, la Orden Nacional de Quebec y en el 2011 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Se convirtió en uno de los poetas más adorados del pop y en una de las referencias para muchos compositores. Durante más de 30 años, Cohen comparte su visión con quienes saben explorar los misterios de la vida anterior. Su trayectoria destaca por la riqueza de sus letras. La pulsión estilística de Cohen aparece en discos como Songs from Room, Songs of Love and Hate, Dead of a Ladies y I'm Your Man. No. Cambiamos de personaje para ahora contarles del escritor Stephen King, quien nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland, Estados Unidos. Es un escritor estadounidense, se ganó el favor de la crítica con su primera novela, Carrie, a la que le seguiría El Resplandor, que le valió un gran prestigio internacional. Eso, Misery e Insomnio, por mencionar algunos de sus mayores éxitos. Su estilo efectivo y directo, unido a su gran capacidad para destacar los aspectos más inquietantes de la cotidianidad, le han convertido en el especialista de literatura de terror, aunque ha realizado también incursiones en el género fantástico y de ciencia ficción, más vendido en la historia. Autor, a su vez, de relatos y guiones para la televisión, muchas de sus novelas han sido llevadas al cine. En el país. Y aquí arrancamos con los temas de coyuntura nacional. Renuncias masivas, incertidumbre y una acción de protección marcan el ingreso de César Córdova como el flamante defensor del pueblo, encargado. Luego de que el pasado sábado se diera a conocer a César Córdova como el nuevo defensor del pueblo, tras la votación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde Sofía Almeida, su presidenta, David Rosero, vicepresidente, Juan Javier Dávalos e Ivette Estupiñán, consejeros, dieron su voto a favor en abstención de los consejeros Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira. La doctora Zaida Rovira, hasta entonces subrogante de la Defensoría, presentó su renuncia y la de su equipo de trabajo en compañía de una acción de protección. En mi caso, presento la renuncia como vicedefensora, cargo que ostento desde abril del 2020. Y lo hago porque creo personalmente y con mi equipo que en la designación que realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social carece totalmente de bases constitucionales y legales. Es imposible creer, aceptar o validar la designación de una persona que no reúne los requisitos para ser defensor del pueblo, porque la ley y la Constitución son clarísimas. Demandan de una amplia trayectoria en derechos humanos. Yo quisiera simplemente decirte al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué pasó con las decenas de defensores y defensoras de derechos que son abogados y reúnen los requisitos en el Ecuador? ¿Qué pasó? Sobre todo con las mujeres, que durante décadas han venido peleando por sus derechos en este país y por los derechos ciudadanos. Simplemente se designó a un amigo, ex empleado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. César Córdova tiene dos títulos registrados en la CENESID. Es doctor en jurisprudencia y abogado en los tribunales por la Universidad de Cuenca. También acredita un diploma superior en criminalística por la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, de Perú. Entre noviembre del 2020 y julio del 2021, Córdova fue secretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sofía Almeida, presidenta de este consejo, señaló a los medios que fue difícil tomar la decisión en tan poco tiempo. Mientras en la Asamblea Nacional, con 6 votos a favor y 3 abstenciones de los legisladores de la bancada de UNE, se aprobó la moción para que comparezca ante esa comisión los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social para que expliquen sobre la designación del nuevo defensor del pueblo. El encargo de la Defensoría duraría lo que tarda la selección de un nuevo defensor a través del concurso de méritos y oposición, que podría tardar hasta 6 meses. Queen of Queens, Ecuador de Colores, Ballet Varieté, presenta este sábado 25 de septiembre desde el Teatro del Colegio Hermano Miguel el evento September to Remember, Danza Transformista. Este evento presenta en un solo escenario más de 20 artistas y un homenaje particular a Cayambe con sus danzas tradicionales. Todos los detalles le contamos en la siguiente nota. Justamente en este Queen of Queens, que es el 25 de este mes de septiembre a las 7 de la noche, justamente que se va a desarrollar en el Teatro del Hermano Miguel de la Salle a las 7 de la noche, ya lo hemos dicho, con más de 20 artistas en escena. Y en esta ocasión, pues, después de 5 años que se viene realizando ya este maravilloso evento, nos han invitado, estamos con invitados especiales de Ecuador de Colores, el mismo que vamos a estrenar, ¿no? Vamos a estrenar una coreografía que es Cayambe de Colores, sí, Cayambe multidiverso, con sus trajes tradicionales, mucha brillantina, mucha luz, con las máscaras tradicionales de Diablo Uma, y bueno, con este concepto un poco identitario, ¿no?, de estas fiestas tradicionales de Cayambe. Y así destaca el director del espacio cultural, Ballet Varieté, Edison Anchundia, sobre lo que es el evento en el cual representarán a su agrupación, con el tema Cayambe de Colores. Este evento llega este sábado 25 a partir de las 19 horas en el Teatro del Colegio Hermano Miguel, con una preventa de $10. El mismo lleva por nombre Queen of Queens, September to Remember, Ecuador de Colores. Son 20 artistas que estarán en este escenario y donde se tendrá la participación de Ecuador de Colores, Ballet Varieté. Este trabajo nace bajo la concepción del Ballet México de Colores, país del cual lleva su nombre. Su fundación data de Quito de febrero del año 2021 y llegan con el afán de promover en el país la idea de que la danza no tiene género. Esto es en detalle lo que el grupo Ecuador de Colores presentará en este evento, junto a más de 20 artistas en el escenario, todo bajo una temática de drag queen. Son 20 artistas de temática drag, ¿no? Justamente que van a interpretar todos estos grandes temas de nuestras artistas, de Madonna, de Harley Quinn, de estas artistas, pues, que son representativas, ¿no?, del pop, y todos con sus acompañantes, justamente haciendo estas representaciones en voz en off, con artistas, con bailarines, y justamente también, como habíamos dicho, pues, Ecuador de Colores, que está en esta onda transformista, también con este corte un poco más andino. Vamos a presentar algo también de Colombia, que ya lo habíamos presentado anteriormente en otros espectáculos, que es Colombia de Colores. En esta ocasión estamos estrenando, como lo habíamos dicho, pues este Cayambe multidiverso, ¿no? Y conjuntamente con estos artistas en este corte drag de mucho color, brillantina, lentejuelas y vestuarios vistosos, ¿no? El concepto que plantea Ecuador de Colores Ballet Varieté destaca como premisa principal que la danza es simplemente danza, no tiene géneros, y es una premisa que motivó a su director, nuestro invitado en esta nota, Edison Anchundia, a desarrollar este arte en el país. Edison Anchundia cuenta con más de 20 años de trayectoria en el mundo del arte. Trabaja en cuanto a danza y culturas ecuatorianas. Es el realizador y creador de este ballet, mismo que permite a sus integrantes, sin importar género u orientación sexual, explorar niveles en el arte del transformismo y la danza, todo a través de un mismo lenguaje. Ecuador de Colores es uno de los colectivos culturales invitados a este espacio. Su director destaca que el juntar una actividad cultural los fortalece como grupo y destaca así a lo que es su principal labor. Seguimos trabajando nosotros sí presencial con todas las medidas de bioseguridad, ya que tenemos algunas actividades pendientes, tenemos unas dos giras internacionales a México y a Colombia que nos han hecho esa invitación en un gran festival que se está desarrollando justamente en Colombia, en Latinoamérica, pues se quiere formar esta red de grupos que trabajan en este corte de arte transformista. Y seguimos trabajando con todas las medidas de bioseguridad, con creación de vestuarios, talleres de maquillaje, de teatro, expresión corporal. Y seguimos adelante. La verdad es que la gente nos ha aceptado rotundamente, nos han felicitado por el trabajo y eso nos inspira a seguir trabajando en pro de esta comunidad, ¿no? GLTBIQ+. Así se juntan entonces el arte del transformismo, la danza, todo expresado a través de un lenguaje. Se habla aquí de inclusión, igualdad y todo lo que se quiere llevar al público con un claro mensaje. El proyecto de Ecuador de Colores Ballet Varieté cuenta actualmente con la colaboración de grandes maestros como Freddy Takuri, Daniel Moreno, quienes aportan con su trayectoria, experiencia y vocación a lograr un plus en esta actividad. Todos estos artistas cuentan con trayectoria, experiencia y vocación necesarios para que Ecuador de Colores Ballet Varieté se convierta así en un ícono del arte. Así nos comenta más su director sobre lo que es el trabajo de este colectivo, cómo lo siguen desarrollando en la actualidad, pasar de lo virtual a lo presencial y buscando siempre destacar a la comunidad LGBTI. Seguimos trabajando nosotros sí presencial con todas las medidas de bioseguridad, ya que tenemos algunas actividades pendientes, tenemos unas dos giras internacionales a México y a Colombia que nos han hecho esa invitación en un gran festival que se está desarrollando justamente en Colombia, en Latinoamérica, pues se quiere formar esta red de grupos que trabajan en este corte de arte transformista. Y seguimos trabajando con todas las medidas de bioseguridad, con creación de vestuarios, talleres de maquillaje, de teatro, expresión corporal. Y seguimos adelante. La verdad es que la gente nos ha aceptado rotundamente, nos han felicitado por el trabajo y eso nos inspira a seguir trabajando en pro de esta comunidad, ¿no? GLTBIQ+. A través de este evento se busca entonces que Ecuador de Colores Ballet Varieté sea un representante de la igualdad de los derechos de todos los seres humanos, ser catalogados como un ícono del arte y plantear su idea y concepto. La danza no tiene género, la danza es simplemente danza. Les dejamos con la cordial invitación. Este sábado 25 de septiembre usted puede disfrutar del evento September to Remember, Ecuador de Colores, 20 artistas en el escenario, listos para presentarnos lo mejor del ballet varieté. Esto va a ser en el Teatro del Hermano Miguel Lasalle, del Colegio Lasalle. Tenemos un aforo de 350 personas, que es lo que nos han permitido. Las invitaciones se pueden conseguir virtualmente o también comunicándose al 0998-444-1079. Nos pueden llamar, nos mandan un mensaje y nosotros pues les hacemos llegar su invitación. Como les digo, tenemos también servicio de parqueadero y esto estará empezando a las 7 de la noche. 20 artistas lo esperan en el Teatro del Colegio Hermano Miguel, entre los que destacamos a John Mario Altobardo, alias Johnny, Dando Alice, Frisúa Newman, Lía Romanova, Bella Montreal, Cruz Veneno, entre otros. Queen of Queens, September to Remember, Ecuador de Colores, llega este sábado al Teatro del Colegio Hermano Miguel, frente al Parque de la Basílica. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Con Quinteto de Tango Sónico, la Casa de la Música reabre su temporada internacional. La agrupación se presentará este 25 de septiembre con su disco Eduardo Roviera, inédito e inconcluso. Cuando hablamos de rupturas estéticas del tango, suele llegar a la memoria el nombre de Astor Piazzolla. Sin embargo, son varios los personajes musicales que dieron vida al nuevo tango, y entre ellos está Eduardo Rovira. El compositor es homenajeado por el Quinteto de Tango Sónico, que llega este sábado a las 8 de la noche a la Casa de la Música con su disco Eduardo Rovira, inédito e inconcluso. Natalia Egas, directora de marketing de la Casa de la Música, comenta sobre la propuesta musical y la apuesta a retomar la normalidad. Justamente el programa que han preparado para este día sábado en la Casa de la Música incluye un repertorio con obras de su disco Eduardo Rovira, inédito e inconcluso, que fue grabado en el 2019, pero que a pesar de la pandemia fue lanzado en mayo del 2020 y que es el resultado de una importante tarea de investigación, transcripción e interpretación, en el que se recuperan obras inéditas que están basadas en manuscritos y grabaciones no comerciales de Rovira. Nosotros ya estamos retomando nuestras actividades, tenemos ya una agenda establecida que incluye más o menos unos 2 o 3 conciertos a la semana. Actualmente estamos trabajando con el aforo autorizado por el COE del 50% y con todas las medidas de bioseguridad. El uso de mascarilla durante todas las presentaciones es obligatorio. El público puede adquirir sus entradas en la plataforma de venta en línea boletos.casadelamusica.es. El concierto se realizará con aforo reducido autorizado por el COE Nacional y contará con todas las medidas de bioseguridad. En el mundo. Y en el ámbito internacional, les contamos que Perú declaró hace pocos días como Patrimonio Cultural de la Nación a la tradicional danza de la Diablada Puneña. Según los encargados de esta resolución, esta es una celebración que entra en el rango de identidad festiva y religiosa de la población mestiza y urbana. Los detalles a continuación. Nuestro hermano país del Perú declaró hace pocos días como Patrimonio Cultural de la Nación a la Diablada Puneña. Hoy les contamos más sobre este arte particular. Esta es una danza que se practica específicamente en el departamento de Puno, en el Perú. Representa como tal la lucha entre el bien y el mal. Es una danza mestiza que exhibe elementos de religiosidad, tanto autóctona como cristiana. Según el libro de Historia y Festividades del Perú, el origen de esta se basa en las tradiciones de adoración a la Pachamama, nacidas en Juli en la colonia. El historiador e investigador Enrique Cuentas destaca que la Diablada Puneña es ejecutada por Lucicu Morenos tocando huaynos sincopados. Estos son rituales ancestrales donde los chulquiquis conviven con hombres en torno a la Pachamama. Toda la danza se relaciona al cuidado de la naturaleza. Este es un baile típico del altiplano peruano. La región del Puno cuenta con una de las expresiones artísticas. Expresa esplendor, derroche, exuberancia, todo lo que convive con la fiesta de la urbe puneña. Con la danza puneña se suman entonces 40 expresiones declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación en este país. Ellos son comparsas de diablos que van formando filas y son dirigidos por un arcángel. El pasado 16 de septiembre del presente año y por una resolución del Ministerio de Cultura del Perú, publicada en el Diario Oficial, se declaró así a la Diablada Puneña como Patrimonio Cultural de la Nación. Esto conlleva el reconocer la trascendencia de esta expresión coreográfica, hablando aquí de la frase conocida en el altiplano: la Diablada Puneña es la danza en traje de luces. A través de un comunicado, el ministro de Cultura del Perú, Ciro Gálvez, destacaba: esta declaratoria constituye un importante reconocimiento tanto a la riqueza cultural del pueblo puneño como el rol fundamental de las agrupaciones de portadores y ejecutantes de la danza puneña. A través de estas generamos espacios de fortalecimiento de la identidad nacional y nos sirve para la afirmación intergeneracional de vínculos familiares y barriales. El titular de esta cartera de Estado destacaba que los orígenes de este espacio tienen que ver con convivencia e intercambio cultural, lo que es la estética, la ritualidad, las herencias indígenas, ibéricas y africanas. La danza puneña es una composición colectiva ejecutada por comparsas de diablos. Ellos van formando filas y son dirigidos por un arcángel. Realizan movimientos al compás de marchas. Los huaynos son interpretados por bandas musicales y sus bailarines danzan ataviados con máscaras y trajes alegóricos referentes al diablo demonio. Este es un personaje arquetípico del imaginario religioso. Esta diablada en la actualidad es un baile asociado a una serie de festividades religiosas y certámenes folclóricos que recorren las regiones de este país. Se lo practica en particular en la celebración de febrero, en la festividad de la Virgen de la Candelaria, precisamente la patrona de Puno. El Ministerio de Cultura del Perú destacaba además que esta es una de las expresiones artísticas que con mayor claridad expresa el esplendor, derroche y exuberancia del universo festivo de la urbe puneña. La polémica no faltó en esta declaración, pues la diablada puneña muchos la consideran, a través de la historia, como representativa de Bolivia y no del Perú. Así escuchamos entonces este reporte de parte de Bolivia Televisión. Para muchos está siendo un dolor de cabeza lo que está pasando con Perú y que se va robando nuestras danzas, nuestra música y mucho más. Pero les comento que además que mediante una ley fue declarada patrimonio de los bolivianos luego de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la nominara como Patrimonio Intangible de la Humanidad en la gestión 2001. ¿Qué dicen los de Perú ante este hecho? Cuando alguien del contexto internacional, una organización, le dice, la diablada es de Bolivia. Creo que no escuchan, pero a ver, ¿sabes? No entienden. Vamos a mostrarles la verdadera diablada, cuyo origen es Bolivia, y es esta. Imágenes ya de la finalización de la entrada folclórica del carnaval de Oruro. Correcto. ¿No es cierto? A ver, el hecho de que nuestros grupos bolivianos que tocan la diablada, nuestras bandas, vayan al Perú a tocar, porque muy gentilmente les cedemos incluso ese privilegio, no quiere decir que ustedes se apropien de lo que es de Bolivia. La morenada, la diablada y mucho más. Y creo que tenemos que seguir defendiendo lo nuestro. El domingo lo vamos a hacer con el Caporalas. ¿Vas a bailar? Claro, vamos a estar el domingo ahí bailando. Y de esta forma destacamos a nivel internacional cómo nuestro hermano país del Perú reconoce a la diablada puneña como danza patrimonial cultural de la nación. Fuente Infobae Noticias, Debate y Cultura Perú. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decida y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrió. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos de regreso junto a ustedes en nuestro segmento de opinión y entrevista, y como siempre le recordamos visitar las redes sociales de las radios, Radio CCE y Cultura FM, que siempre hay mucho para compartir. Laura Ríos está ya con el primer invitado de la jornada de opinión y entrevista. Adelante. Es momento de conocer a nuestro invitado. Esta mañana saludar y dar la más cordial bienvenida al tecnólogo Carlos Garcés Espinosa, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Pastaza. Lo hemos invitado con la finalidad de poder conocer el estado en el que encontró a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y cuál es su plan de trabajo que lo desarrollará hasta el 2025, además de conocer algunas actividades que han venido desarrollando ya desde el momento de su posesión. Buenos días, señor director. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, estimada Laurita. Gracias por la oportunidad. El saludo cordial y efusivo a nombre de todos los funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, así como también de todos los artistas y gestores de nuestra querida provincia. Estamos contentos y gustosos, muy motivados. En días anteriores, pues, hemos tenido la suerte y hemos sido ungidos, pues, el ser electo director de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza. Y en esto, pues, con ese gran apoyo, hay una gran expectativa, un gran compromiso de entrega al quehacer cultural de nosotros. Así que, con nuestro señor director, empecemos entonces con ese buen ánimo, con ese entusiasmo de conocer. Debe haberse ya realizado el diagnóstico en el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es. Conjuntamente con nuestro directorio hemos estado haciendo la evaluación en cuanto a la institución, cómo hemos recibido, y bueno, pues todavía tenemos mucho por hacer. Sin embargo, lo que podemos ya palpar es de que en la parte orgánica es importante, pues siempre los cambios técnicos y administrativos necesarios lo estamos ajustando, afinando. Hay esa buena predisposición de los funcionarios de acá. Hemos armado un bonito equipo de talento humano acá. Entonces, estamos nosotros con la perspectiva de que podemos activar todas las áreas que de pronto estaban un poquito no funcionando muy bien, pero esa parte orgánica es la que le faltaba un poquito a la casa. Así que luego de esto que hemos hecho, pues estábamos también analizando la parte medular que siempre adolece la casa, que es la parte financiera. Nosotros no contamos con recursos, lastimosamente tengo que decirlo, no tenemos recursos ni siquiera para movilización de nuestros vehículos, pero nosotros estamos haciendo la autogestión y la gestión pertinente para poder conseguir los recursos necesarios, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. La Casa de la Cultura tiene que ser una casa dinámica, una casa activa, una casa propositiva. Entonces, nosotros venimos con toda esa energía para trabajar y con toda esa capacidad con el equipo de trabajo de nuestro directorio, y así lo estamos haciendo, y es por eso que emprendimos nuestras primeras acciones de gestión de recursos. Y nosotros pudimos gestionar en días anteriores que nos recibiera acá el presidente de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica, conjuntamente con el secretario técnico, en comisión a los directores de los núcleos amazónicos, de los 6 núcleos amazónicos. Así es que nos han recibido, primero con el propósito de que nos puedan hacer una evaluación del proyecto que tenemos y nos puedan dar esperanza de que podemos seguir contando con ese apoyo económico que es importante para los días venideros. Así que hay ese compromiso, estamos muy contentos, vamos a continuar y ojalá se pueda duplicar o triplicar ese recurso que nos cae muy bien a nosotros. Sin embargo, acá internamente también hemos tomado ya contacto con los GATS parroquiales, GATS cantonales, provincial, entidades privadas también que quieren unirse pues a nuestra propuesta, a nuestros objetivos, al quehacer cultural acá en la provincia de Pastaza. Señor director, antes de ampliar un poco sobre esta visita a la Secretaría Técnica, quisiera que recordemos a nuestra audiencia cuáles han sido los ejes de acción que usted planteó para el desarrollo de estas actividades durante el periodo de gestión que usted tenga que realizar. Así es. Bueno, nosotros nos hemos planteado tres ejes fundamentales. El primero, obviamente, era la parte organizacional, ¿no? Como, por ejemplo, es implementar acá un manual de proceso, funciones y responsabilidades, crear para los empleados y trabajadores de acá, crear un plan estratégico de actividad cultural en el núcleo, en la provincia de Pastaza, que consideramos que esa es la llave importante para poder trabajar y poder ejecutar nuestros proyectos. Y luego, como digo, de la parte organizacional, el siguiente eje obviamente es ya la parte programática de la ejecución en sí, de las actividades que tenemos planificadas en nuestro núcleo y nuestra administración para los 4 años. Y la otra, pues el eje también muy importante y primordial es la parte logística y lo que tiene que ver en el parque automotor e infraestructura, que también nosotros hemos empezado ya a hacer las primeras gestiones. Esos son los tres ejes fundamentales que nos hemos planteado ya para nuestra administración. Ahora, señor director, ¿cómo estará el trabajo? Por ejemplo, vemos que el presidente Cerón, de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, habla de una casa de puertas abiertas y además de realizar un trabajo en territorio que ya lo ha venido haciendo durante esta semana. En el caso de usted, ¿cómo se moverá esto? Sí, es importante lo que usted toca ahorita, ya que tuvimos esa suerte de estar el día ahí de la elección del presidente de la Casa de Cultura a nivel nacional y tuvo pues la fortuna, cayó en este caso de nuestro amigo y compañero Fernando Cerón, y fue muy importante las primeras palabras que lo dijo él. Primero, que respetaría la autonomía de la casa. Este es un aliciente muy grande para todos nosotros quienes formamos la casa. Y de que es una casa va a ser una casa de puertas abiertas, y así lo vemos, así lo estamos notando, de que tiene esa apertura con toda la gente que le está visitando, y nosotros estamos ya queriendo agendar la visita nuestra oficial. Sin embargo, de lo poquito que pudimos hablar ese día, pues hay esa apertura, esa predisposición en donde que él mencionó de que la casa matriz será únicamente la coordinadora de las actividades y quienes ejecutaremos los proyectos directamente, administraremos, seremos nosotros los núcleos. Entonces, yo creo que ahí va a haber una armonía realmente complementaria a lo que nosotros como espíritu de cuerpo venimos sintiendo y queremos hacerlo. Entonces, esta es una excelente noticia que yo felicito y aplaudo muchísimo a la nueva administración, que así tiene que ser. De esa manera, pues creo que vamos a todos a comunicar el mismo lenguaje, tanto técnico, administrativo y ejecutorial. Bueno, y respecto del trabajo en territorio, ¿cómo llegará usted a esos diferentes cantones en los cuales seguramente hay sedes y también hay extensiones, o si es que no las hay, se piensa crear? Sí, bueno, nosotros tengo conocimiento de que en años anteriores existían algunas extensiones, tanto en las parroquias como en los cantones, pero que han estado inactivas. Nuestro propósito es activar estas extensiones culturales, pero no es nada más de hacerlo como en tiempos pasados, pues que denominaban a tal o cual es el director de la extensión cultural y listo, y ahí arréglese, ¿no? Yo considero que primero debemos estructurar orgánicamente, organizar a la comunidad o a la parroquia, darle los insumos necesarios técnicos, orgánicos, como acabo de decir, y también la posibilidad de implementar en algo pues esa extensión cultural y con la autogestión que se puede hacer mediante la junta parroquial, el GAL cantonal y la Casa de la Cultura en convenios, proyectos tripartitos, yo creo que se puede hacer grandes situaciones. Ya hemos tenido el acercamiento con estas autoridades y estamos en pos de poder empezar a reactivar, como digo, tanto en las parroquias, algunas comunidades y en cantones, que hay esa buena voluntad de las instituciones públicas, en este caso de los GATS, de participar activamente en lo que tiene que ser el desarrollo cultural en nuestra provincia. Señor director, usted nos decía que ya han empezado varias acciones, ya empezó su trabajo desde el momento de su posesión, y uno de los diálogos que se ha mantenido es con la Secretaría Técnica, que de alguna forma buscar los recursos económicos para que la Casa de la Cultura pueda desarrollar cada uno de los ejes que usted ha planteado, lo organizacional y lo programático, y además lo logístico, que es la parte medular que tiene la Casa de la Cultura ecuatoriana. Fundamentalmente, ¿cuál sería ese proyecto? Bueno, primero, como comentaba hace rato Laurita, nosotros estuvimos ya ahí y hay esa predisposición de seguirnos apoyando en el proyecto Pachanúa que tenemos nosotros, Sendero Amazónico. Así que a nivel regional es alrededor de $700,000, exclusivamente acá nuestro núcleo es de $124,505. Un proyecto pues que estamos llevándolo de la mejor manera, pero consideramos que es insuficiente, al menos acá en la provincia de Pastaza, considerando que es la provincia más extensa del país, donde que por ponerle nada más un ejemplo, usted se sube una avioneta aquí en la parroquia Shell, después de 55 minutos usted aterriza en la parroquia Río Corrientes y sigue en la provincia de Pastaza. No así cuando se sube en la parroquia Chile una avioneta y usted pasa a lo que es Pastaza, Tungurahua, Cotopaxi y llega a Pichincha en 25 o 30 minutos. Entonces, consideramos que es insuficiente ese recurso, así que hay la predisposición de pronto de la posibilidad de que podamos seguir gestionando para que nos dupliquen para el próximo año o nos tripliquen este presupuesto. Ahí está lo uno para continuar y la consecución sería de este proyecto. Pero, sin embargo, no paramos ahí. Ahora, hasta hace poco, hemos sido invitados nosotros a realizar una ponencia en cuanto a la están tratando de reestructurar esta ley amazónica, hicieron una asamblea en la cual pues nos han invitado y nosotros pedimos también esa participación y fuimos pues nosotros tuvimos esa posibilidad de manifestar de que exclusivamente yendo a la parte medular, a la parte pertinente, se haga la reforma en el artículo 61 de esta ley que del artículo 61 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, sí, que se haga una reforma en la cual pues a nosotros nos puedan asistir por lo menos con el 7% que corresponda a la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Pastaza, ya que consideramos de que la distribución del Banco Central, y nos ha informado por medio del Ministerio de Finanzas, que se está entregando el 28% para los gobiernos autónomos descentralizados. Esto es importante, se aporta el 58% para los municipios, el 10% para las parroquias, para los gastos parroquiales, y el 4% para la gestión administrativa y operativa de la Secretaría Técnica, pero nosotros estamos pidiendo que por favor a nosotros también nos asistieran por lo menos con el 7%, que todavía consideramos que es poco, pero consideramos que por lo menos tener una base, un colchón de donde nosotros poder apoyarnos, porque si no, yo considero que si bien es cierto, la esencia de la Casa de la Cultura es fomentar, promover y difundir las actividades artísticas y la cultura, pero también es justo y necesario que necesitamos los recursos económicos para poder asistir las necesidades de todos estos gestores culturales. Así que hemos hecho ya el manifiesto, hemos presentado al señor asambleísta, sin embargo en los otros núcleos también sé que los están haciendo y vamos a tener una reunión en conjunto nuevamente los amazónicos para poder concretar esta propuesta en conjunto. Entonces, consideramos bueno, que señor director, recordemos a nuestra audiencia que efectivamente a través de la Secretaría Técnica y los núcleos amazónicos se encuentran desarrollando un proyecto Pachanúa Huayra, que como ustedes ya escucharon, a cada núcleo les toca alrededor de $124,000. Para que desarrollen diferentes actividades. Este proyecto avanza hasta el mes de mayo, ahí concluye. Cada uno de los núcleos tiene una propuesta, ya le vamos a preguntar al señor director qué es lo que les falta a ellos para poder concluir con este proyecto, y de hecho, pues, se lo seguirá ampliando para poder concluir, porque hay algunos que van a desarrollar varias actividades, ferias, y también la compra de equipos para poder desarrollar cada uno de sus proyectos y poderlos visibilizar a la comunidad ecuatoriana. Y el pasado viernes recibieron a la Comisión de Bioseguridad en la persona de un miembro de esta Comisión de Bioseguridad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, como es el electo por esta provincia, el licenciado Efrén Calapucha. Y de lo que tengo entendido, señor director, se había planteado que usted tenga una ponencia, ya la acabamos de escuchar, que nos dice que están pidiendo que se suba ese porcentaje para la Secretaría Técnica y de esa forma haya el apoyo también para las provincias amazónicas y se haga llegar también por escrito para el cambio a esta ley que se plantea ya, mejorarla de alguna forma y que de ahí esa ley pues pueda también tener mejoras para la Amazonía ecuatoriana, señor director. Sí, así es, por supuesto. Hemos hecho nuestro manifiesto y es bastante importante, luego de la reunión ya de lo formal, pues nos han manifestado que sí van a poner los ojos hacia esa propuesta porque consideran bastante importante. Sin embargo, pues hay una gran preocupación, particularmente, Laurita, permítame comentarle, de que les hicimos conocer a los señores asambleístas que el petróleo, sí, que es donde salen los recursos para que por ley nos asiste, tiene una fecha de caducidad de acuerdo a los informes oficiales del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que tendremos petróleo para máximo 8 años ahorita. Y yo les dije, pues, o sea, si se dan cuenta de eso, de que realmente es preocupante, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que les manifestamos a ellos que nos digan alguna otra forma, otra alternativa, porque considero que se acaba el petróleo y se acaba el proyecto, se acaba la ley. Entonces, yo creo que no debemos mirarle a la Amazonía solamente como fuente de extracción de recursos naturales, ¿no? Y me remito a las cifras oficiales que en los últimos 14 años se incrementó la pobreza en la región amazónica, mientras que a nivel nacional se redujo. Entonces, yo creo que me pregunta nuevamente, ¿para qué nos ha servido el petróleo? Entonces, es momento de que regresemos los ojos acá a los saberes ancestrales, al conocimiento, a la riqueza natural, a las manifestaciones artísticas y culturales, de una manera que consolidar nuestra cultura con esa visión integral, pero también pensar en otra forma de desarrollo cultural ahorita. Así que, asimismo, dijimos que era necesario que se incluya en el proyecto de reforma un porcentaje que debería destinarse a proyectos para el fortalecimiento cultural y artístico en todos los niveles de gobierno locales y, sobre todo, en el Fondo Común. ¿Se tiene previsto más o menos para cuándo se van a reunir los directores amazónicos para hablar sobre este proyecto que harán llegar a la Comisión de Bioseguridad? Sí, estamos pendiente de hoy a mañana podernos de acuerdo a la fecha en la que nos vamos a reunir y ahí estableceremos la propuesta en común. Bueno, le vamos a dejar el micrófono para que usted haga la invitación, para que la audiencia siempre se mantenga atenta a las actividades que ustedes van a ir desarrollando paulatinamente. Bueno, primero quiero agradecerle ahorita, por medio de usted igual, al señor presidente Fernando Cerón, pues que nos da esta oportunidad, esta vitrina, que es importantísimo para nosotros, los artistas y gestores culturales de todo el país, poder expresar nuestro sentido, nuestro sentimiento y manifestar las actividades que se vienen realizando, las gestiones. De esta manera, yo creo que estamos siendo un bonito equipo de trabajo en esta administración a nivel general y nacional para poder, pues, como digo, comulgar el mismo verbo en cuanto al quehacer cultural. Y sí, pues, invitarles a que sigan pendientes de nuestras actividades acá como núcleo provincial de Pastaza, quienes donde tenemos pues la cuna de las nacionalidades indígenas, más la afrodescendiente y la colono mestiza, esta biodiversidad, esta riqueza natural, multiglótica, pluricultural que tenemos en ese quehacer que tenemos nosotros, nuestra intención siempre de fortalecer esta identidad y darle la proyección a nivel nacional e internacional, ¿por qué no decirlo? Porque eso es lo que necesitamos, reactivarnos económicamente y la cultura, por ende, va de la mano con el turismo y ahí es donde que viene la reactivación económica. Así que gracias la oportunidad, estamos a las órdenes para cualquier otra circunstancia, otro momento que lo amerite, pues el abrazo fraterno a todos los artistas y gestores culturales de nuestro hermoso país, Ecuador. Bueno, queremos agradecer la participación del director del Núcleo de la Casa de la Cultura de Pastaza, Carlos Garcés, por habernos acompañado. Siempre este espacio tiene, igual que lo ha dicho el presidente Fernando Cerón, las puertas abiertas para que puedan compartir la información que se genera en cada uno de los núcleos. Nuestra felicitación y el éxito en el desarrollo de sus funciones. Muy amable. Muchas gracias. Bendiciones. Es momento de conocer a nuestro invitado. El municipio de Quito, mediante la Secretaría de Cultura, invitó a participar de la convocatoria abierta de la Agenda Cultural Participativa 2021. Y este tema vamos a desarrollarlo en compañía de Santiago Buitrón. Él es director de Creatividad, Memoria y Patrimonio. Buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Darío. Un saludo a la audiencia y un saludo al pueblo de Quito. Así estamos es. Todos bien, adelante. Gracias por acompañarnos. Santiago Buitrón es educador, comunicador, investigador patrimonial, activista sociocultural con más de 20 años de experiencia en temas de políticas públicas para el sector educativo, comunicativo y organizacional. De entrada, por favor, coméntenos, ¿qué es la agenda participativa? La agenda participativa forma parte de las competencias y de los proyectos que se realiza a través de la Secretaría de Cultura por medio de la Dirección de Creatividad, Memoria y Patrimonio, y la idea es generar espacios de encuentro entre las diversas culturas que tenemos dentro del distrito metropolitano para la construcción permanente de la identidad, del conocimiento, la valoración, conservación de los patrimonios, ¿no? Eso tiene que ver mucho también con la creatividad, las artes, la recuperación de la memoria histórica y colectiva y obviamente el derecho al acceso a la cultura, ¿no? al disfrute, a la circulación de la cultura también. ¿Esta agenda está participando entonces con un fondo aparte dedicado exclusivamente para este proyecto, para compartirlo con artistas y gestores culturales? Claro, es un fondo que está justamente integrado para eso, que tiene la potestad de ser una agenda participativa, una agenda cultural participativa. ¿Cuál es el monto para este 2021? Para este año se ha separado un monto, se ha dedicado un monto de $100,000. Ya, y bueno, tenemos entendido que la convocatoria acaba de cerrarse. ¿Y cuál sería el número de beneficiarios? De acuerdo a lo que se ha convocado y las categorías que se han convocado, el número de beneficiarios son, dependiendo del proyecto, ¿no? Hay varios beneficiarios en torno a los proyectos. Lo que podríamos hablar es en cantidad de proyectos. Entonces, son 8 proyectos que van a ser, que entrarían dentro de estas líneas de fomento. Entonces, estamos ahora justamente terminando la etapa de postulaciones y empezamos con la etapa de la admisibilidad, ¿no? Uh-huh. Estamos sistematizando todas las propuestas. ¿Cuál es la experiencia que ha desarrollado la agenda participativa en el circuito cultural de nuestra ciudad? Porque ya en algunas ocasiones van generando este tipo de propuesta. Sí, la experiencia que nos ha generado nos permite visibilizar a futuro hacia una forma en la cual quisiéramos institucionalizarla de una forma más potente. Entonces, le comento, de pronto, en función de las planificaciones que estamos haciendo actualmente para el próximo año, vemos que ya tiene una fortaleza tremenda este tipo de gestión, en la cual, como el nombre indica, es bastante participativa, es muy inclusiva, es muy diversa. Entonces, para el próximo año, esta experiencia nos sirve para incrementar el monto mucho más, ¿no? Entonces, no podría darle una cifra exacta, pero sí va a ser un monto bastante significativo para el próximo año. Pero quizás nos gustaría a nosotros conocer dónde se marca la diferencia de esta propuesta de la agenda participativa frente a las otras convocatorias que también lo suele hacer el municipio desde la Secretaría de Cultura para las actividades culturales. Quizás recordemos los anteriores, los BACs, agosto, mes de las artes, Quito sí tiene teatro, también eran eventos donde se hacen convocatorias, ¿no? Pero en este caso con agenda participativa, ¿cómo se diferencia del resto de propuestas? La agenda participativa es mucho más abierta, es mucho más inclusiva, digamos, no tiene una temática específica como para las otras que usted acabó de mencionar, y de tal forma que permite una mayor cobertura de expresiones de arte, de cultura. Hay mucha nota escénica, hay también la nota de investigación, de memoria, de patrimonio. Entonces, esta agenda participativa es mucho más abierta, mucho más, abarca más campos de acción dentro de la cultura. Y bueno, en esta ocasión, 2021, la convocatoria arrancaron desde el 9 de septiembre hasta este 19, es decir, hasta este domingo. ¿Qué resultados les ha podido presentar, al menos en esta primera etapa, la convocatoria? ¿Cuántas personas han estado interesadas en participar? Exactamente, hemos tenido 10 días de postulaciones. La aceptación ha sido importante, es también significativa. El número exacto no le podría dar porque ahorita estamos justamente haciendo una depuración de todos los postulantes, pero es un buen número de proyectos que se han presentado y tendremos ya una como es ya se les estará informando a todos los que resulten admisibles, ¿no? Uh-huh. Para seguir en esta agenda. ¿Son suficientes 10 días de convocatoria? Sí, claro, o sea, tenemos, eso está dentro de una planificación también, o sea, no podemos ni extendernos ni acortarnos, uh-huh. Acortarnos no sería nada prudente, pero en función de otras de otras planificaciones que tenemos, no hemos querido congestionar tampoco la fase de ejecución, entonces la convocatoria de pronto le dimos 10 días, pero para la ejecución le estamos dando octubre, noviembre, diciembre, casi 3 meses. Eso facilita mucho más a los gestores como para que se enfoquen directamente en su trabajo, ¿no? En sus proyectos. Y en esta convocatoria tenemos artes escénicas, aquí está el teatro, danza, circo, performance, las artes visuales y cinematográficas, musicales, sonoras, del patrimonio cultural intangible y también de la memoria social. ¿Por qué este tipo de líneas? Esas líneas se escogieron también fue dentro de una... de un concepto participativo porque, te pongo un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hay una normativa que establece algunas disciplinas artísticas culturales, pero ya hay procesos que se enfocan en ese trabajo, ¿no? De pronto estamos también en otro proceso, ¿no? De los premios municipales de las artes y las ciencias, y ahí ya están incluidas algo de literatura, también está algo de plástica, está algo de artes aplicadas también, entonces era como que nos faltaba estas cuatro líneas como para fortalecerles y darles más este fomento, ¿no? Aparte de que las artistas están buscando destacarse en estas líneas, ¿a ustedes como organización de alguna manera sirve este tipo de proceso para tomarle el pulso a la creatividad, al trabajo de los artistas y gestores que realiza Quito? Claro, justamente, yo estoy en el cargo por ahí un mes más o menos, pero la política desde mi perspectiva es que todo tiene una valoración como para ejecución de políticas públicas y sobre todo también para manejo de datos, ¿no? Entonces, esto nos permite tener un criterio de investigativo, diríamos, como para tener ciertas estadísticas que nos permitan ir mejorando cada vez la gestión y la aplicación de las políticas y también la idea de generar unos fomentos que sean un poco más óptimos. Uh-huh. Luego de la convocatoria, que han cerrado ya este domingo, ¿qué pasos vienen? ¿Cómo está ese cronograma? Luego de la convocatoria viene la etapa de admisibilidad, luego viene la etapa de esa parte, y luego viene ya las adjudicaciones, ¿no? De los ganadores, las notificaciones. Luego ya viene la ejecución, que vendría a ser desde mediados de octubre más o menos hasta diciembre, hasta un poquito más allá de las fiestas de Quito. Los procesos son públicos, la gente puede ir haciendo el seguimiento también de cada una de estas etapas. Claro, todo es público, son convocatorias públicas. ¿Y habrá un proceso entonces también de impugnación? Exactamente, es la admisibilidad, impugnación y luego ya vienen las notificaciones. Amigos de Cultura FM y Radio CCE, esta mañana nos encontramos junto a Santiago Buitrón. Él es el director de Creatividad, Memoria y Patrimonio de la Secretaría de Cultura y estamos conversando sobre la propuesta La Agenda Cultural Participativa 2021, que acaba ya de cerrar su etapa de convocatoria y que posteriormente estaremos ya conociendo a los seleccionados, a los ganadores de esta convocatoria. ¿Hay algún tipo de lineamientos en cuanto a contenido de lo que busca la agenda participativa? El espíritu de la agenda participativa, como lo mencionaba hace un momento, es justamente que sea lo más inclusiva de por sí, ¿no? Entonces, tiene que estar enfocada en que sea que genere una gran cantidad de beneficiarios, y ahí sería público beneficiario, comunidades beneficiarias, que genere también dinámicas productivas, no solamente, que no sea solamente una presentación de una obra o solamente una presentación de un evento o algo así, sino que más bien genere circuitos productivos donde el arte y la cultura sean el eje principal, pero también intervengan otro tipo de sectores donde haya una mejor dinámica. La idea es que también reactivar los espacios, ¿no? Reactivar también las artes, las culturas, reactivar también la productividad, y a través de estos proyectos la idea es buscar que se generen ese tipo de dinámicas productivas. Usted nos mencionaba que el monto con el que están participando en este 2021 es de $100,000. ¿Entenderíamos que esto sería para 8 proyectos? ¿Así sería? Exactamente. Pero alrededor de esos 8 proyectos entrarían muchas más personas. ¿Hay un aproximado ahí? Eso dependería de cada proyecto. O sea, ahí sería la cuestión de determinar los 8 proyectos que ganen y ver la cantidad de beneficiarios que cada proyecto ha establecido o ha estimado que van a beneficiar, ¿no? Que van a involucrar dentro de ese trabajo. ¿Ellos entonces también serían parte de la agenda artística de Fiestas de Quito? Más bien, también con esto también me gustaría preguntarle si habrán Fiestas de Quito en este 2021. Esta agenda no precisamente entra dentro de la agenda de las Fiestas de Quito, porque la ejecución está desde el 17 de octubre, me parece, hasta el 10 de diciembre, me parece, que son las fechas aproximadas. Mi dirección no es la encargada de las fiestas de Quito, pero me parece que sí, no me gustaría emitir una información al respecto, pero o sea, sí, no sería lo oficial lo que yo le diga. Bueno, estaremos entonces pendientes sobre el desarrollo del proceso de la Agenda Cultural Participativa 2021. Yo quiero también extender un poquito más este diálogo con usted como director, que nos comente en los otros frentes de trabajo que se encuentra desarrollando a cabo como parte de esa Dirección de Creatividad, Memoria y Patrimonio de la Ciudad de Quito. ¿Qué otras actividades se encuentran llevando a cabo? Bueno, de aquí nosotros tenemos todo lo que es octubre. Bueno, ahorita estamos en septiembre, mes del patrimonio. Hay agenda cultural diaria. Luego viene octubre, lo que es el mes de pueblos y nacionalidades. Incluye una fuerte agenda con el pueblo afro y también con el resto de pueblos y nacionalidades del distrito. Para noviembre ya tenemos ejecución de las agendas, también tenemos circuitos culturales también, y diciembre ya es fiestas de Quito. Entonces tenemos agenda para todos los tiempos de aquí hasta fin de año, por lo menos. ¿Cómo usted observa la actividad cultural en la ciudad de Quito? ¿Cuál es su criterio? Nosotros, de alguna manera, hemos visto mayor reapertura de los espacios, también algunas disposiciones que quizás más flexibles desde el COE Nacional, pero usted desde la Secretaría, ¿cómo observa este escenario? Claro, nos estamos reactivando, entonces en base a eso, claro, estamos en función también en dependiendo de la normativa, de lo que diga el COE, de cómo esté la situación sanitaria del país también. Pero estamos muy motivados también como Secretaría como para abrir los espacios. Entonces ahí le comento, el 13 de septiembre ya la Red Metropolitana de Bibliotecas abrió sus puertas, obviamente con ciertas restricciones de aforo. Este sábado 18 de septiembre el Centro Cultural Metropolitano volvió a abrir sus puertas también con una gran exposición sobre cuerpos, la temática de los cuerpos, cordialmente invitados. También abrimos ya el Museo Alberto Mena Camaño, y así vamos, estamos reactivando poco a poco todos los centros que forman parte de esta dirección y de la Secretaría. ¿Están regresando a la antigua normalidad, es decir, con los horarios, todas las actividades presenciales, o hay momentos de que se encuentran cerrados de estos espacios, quizás con reservas o visitas virtuales? ¿Cómo se encuentran? Están abiertos, ahorita están abiertos estos espacios que le acabo de mencionar, pero obviamente tenemos una... Ya no sería como retornar a la otra normalidad, porque de alguna forma se ha logrado una fortaleza también virtual. Entonces hay una agenda virtual también que está bastante fuerte. Entonces hay para las dos cosas, ¿no? O sea, lo presencial y lo virtual. Y en eso seguiremos fortaleciéndonos también. Perfecto, amigos, ahí lo tienen. Santiago Beitrón, director de Creatividad, Memoria y Patrimonio de la Secretaría de Cultura, esta mañana nos ha acompañado y hemos conversado sobre la Agenda Cultural Participativa 2021. Tiene $100,000 para lo que resta de este año. Entran ellos en el proceso ya de selección hasta finalmente en octubre poder observar ya las obras que estén presentándose con el público, donde nosotros podremos encontrar las diferentes actividades, artes escénicas, musicales, sonoras, patrimonio, cinematográficas, en fin, la propuesta es bastante amplia. Queremos agradecer entonces a nuestro invitado, Santiago Britrón. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también, Darío, gracias a la audiencia y que tengan un buen día. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Buenos días, amigos oyentes de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias, 100.9 Cultura FM y 940M, las radios de nuestra institución. Estamos hoy en un diálogo nuevamente junto al compañero José Ceballos Dignia a propósito de un evento interesante que se viene ya para este día miércoles, a propósito de lo que es, les queremos poner en contexto, Yuya Raimi 2021, Centro de Estudios Artísticos, Centro de Estudios Dancísticos de Ecuador, nos presenta este miércoles 22 de septiembre, es decir, ello, fortalecimiento de saberes ancestrales, esto en conjunto con la Confederación del Pueblo Cayambi. Este trabajo, como siempre queremos contarles, destacar sobre todo, lo hace nuestra extensión de Cayambe del núcleo de Pichincha de la institución. Estamos hablando de trabajo en territorio y entonces hoy nos trasladamos a través de la línea telefónica hasta Cayambe con el compañero José Ceballos para conocer más sobre este trabajo. José, buenos días, bienvenido a Zona Cultura, comentémosle al público más sobre este evento. Buenos días a todos los radioescuchas de la Casa de la Cultura, pues agradecidos siempre por la entrevista. Pues sí, estamos muy contentos del poder seguir trabajando en territorio, el poder seguir haciendo actividad cultural y con miembros, no miembros de la Casa de la Cultura, en este caso unificándonos con el pueblo Cayambe y con el Distrito Educativo Cayambe Pedro Moncayo y la Extensión Cayambe, preparándonos para esta festividad del Cucharaymi, en la cual estaremos realizando en la comunidad de Pestillo, de la parroquia de Olmedo, el cantón Cayambe, en donde tendremos una diversidad de actividades programadas, como es la concentración de las instituciones educativas, tendremos una inauguración de una feria de semillas, tendremos también la ceremonia del ritual del Cucharaymi, tendremos también un cunchina, que es un desayuno, y también una celebración de la siembra con una actividad que lo realizarán los estudiantes, y el Chaupi Puncha, que tendremos un poco de las instituciones, y la presentación de la danza y de la música de nuestros compañeros de acá de la Extensión KM. Y por último, habrá una clausura, está programada por todas estas actividades a partir de las 8 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Perfecto, José. Usted nos decía, nos ponía en contexto también que esto es una programación que se le realiza en conjunto con Pueblo Cayambe, Distrito Educativo Cayambe, Pedro Moncayo, y por supuesto con la conexión con ustedes, con la Extensión de Cayambe. Hablemos un poco de este trabajo que se realiza en territorio y en conjunto. Bueno, nosotros, como le digo, en la parte formativa y en la parte de expresión artística, cultural, pues estamos enfocados en fortalecer nuestra identidad como cayambeños, a través de talleres, a través de exposiciones, a través de expresiones, en este caso de estos espacios, el poder fortalecer también nuestros saberes ancestrales de nuestra propia zona. Entonces nos hemos puesto de acuerdo, cada cual de nuestras instituciones aportamos con ciertos conocimientos, con ciertas actividades o programaciones para ir fortaleciendo estos espacios hacia el beneficio de la niñez, de la juventud y del adulto. Claro, José, queremos saber también, como decimos, son varios temas, varias temáticas que nos surgen dentro de este evento de Cucharaymi, que le vamos a seguir insistiendo al público para la invitación cordial, por supuesto. Hablemos de también lo que es siempre importante y más en este evento, José, lo que es la parroquia Olmedo y la comunidad de Pestillo en particular. Bueno, hablar de la parroquia de Olmedo, hablar del sector de Pestillo, pues es emblemático por ciertos personajes que nosotros, pues, lo conocemos y ustedes sabrán, pues son dos mujeres líderes que siempre lo estamos nombrando, y es muy emotivo en nosotros fortalecer también y anclarnos a este poderío de estas dos bellas mujeres luchadoras grandes del pensamiento que lo han fortalecido a nuestro cantón Cayambe. Hablo de Dolores Cacuango, y que siempre pues ha venido dándonos ese ejemplo, y a través del tiempo y de la historia tenemos que fortalecernos. Y entonces hablar de la Chimba, de Pestillo, de Olmedo, pues del sector de nuestro cantón Cayambe, son lugares que siempre nos recuerda y nos ayuda a través de la historia a seguir fortaleciendo esa lucha en beneficio de la persona más necesitada, en beneficio del trabajador, en beneficio de nuestras comunidades. Entonces Dolores Cacuango pues hace mucha referencia para esta lucha. Claro, José, y es importante, ¿no? Hay que decirle al público, son estas líderes que ha tenido nuestro país, lo que ellas han encabezado, lo que han hecho, y principalmente hablando de esto, ¿no? Saberes ancestrales, comunidad, conjunto, territorio, todos estos conceptos que se juntan a través de ellas como grandes personajes del país, José. Así es, Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña, mujeres que pues siempre estarán en nuestros pensamientos, en nuestra historia, en nuestra formación, y este es el trabajo que en esta programación del Cuyaraymi pues estaremos compartiendo con nuestros saberes ancestrales, con la unificación de y la participación de la niñez, de la comunidad, de la familia, y en este caso de nuestros frutos, de nuestras semillas, que a través del ritual del Cuyaraymi pues estaremos pues fortaleciendo, hablar de una sopa, hablar de unas papas, hablar de una chicha, bueno, hablar del frejo, del maíz, pues nos hace mucho qué decir. Entonces ustedes ya se pueden imaginar toda esta riqueza que nosotros vamos a realizarlo este día 22, miércoles 22, en la comunidad de Tecillo, en el cual, como vuelvo a repetir, pues hacer esa cordial invitación para que ustedes puedan pues acompañarnos a través del tiempo, del espacio y también personalmente, si es que ustedes lo pueden hacer. Por supuesto. Queremos recordarles en este punto a ustedes, estimados amigos, amigas oyentes del informativo de Zona Cultura. La mañana de este día martes, hoy en 21 de septiembre del año 2021, nos acompaña a través de la línea telefónica el compañero coordinador de las actividades de la Casa de la Cultura Extensión de Cayambe, José Ceballos Lignia. José viene hoy a contarnos, a invitarnos, por supuesto, a este evento Cuyaraymi 2021, Centro de Estudios Dancísticos de Ecuador. Les estamos hablando, les hemos hablado en esta primera parte de cómo nace el evento, de los conceptos que maneja, la identidad, lo que tiene que ver precisamente con estos conceptos, con estas ideas, saberes ancestrales, comunidad, trabajo, identidad, cultura y mucho más. Continuamos en este diálogo, José, queremos seguir conversando con usted de este evento trascendental y ya en general en el evento, ¿a qué horas arranca, José, y qué vamos a disfrutar? ¿Qué detalles le podemos adelantar al público de este Cuyaraymi? Bueno, a través de esta programación tenemos primero a las 8 de la mañana arrancaremos con una concentración de las instituciones educativas, a las 9 de la mañana estaremos con la inauguración y exposición de la Feria de Semillas. A las 10 de la mañana tendremos la ceremonia ritual del Cuyaraymi y tendremos a las 10 y 30 el desayuno. 11 de la mañana tendremos la celebración de la siembra. A las 12 del mediodía tenemos el Chaupi Puncha y a las 12 y 30 tendremos la presentación de danza y música. Y 1 y 30 de la tarde pues tendremos ya la clausura con las autoridades. Claro, el tema de este, vamos a ir detallando también la participación de los grupos, ¿no? Los grupos dancísticos, ¿quiénes son, José, que usted nos pueda contar un poco de ellos también? Bueno, el Centro de Estudios Dancísticos es una agrupación establecida aquí en el Cantón Cayambe, que pertenecen a la parroquia de Cangagua, que también le comento que esta programación que la estamos realizando nosotros en la comunidad de Tecillo también lo van a realizar en la parroquia de Cangagua. Entonces son dos sectores establecidos para realizar el Cuyaraymi, en el cual también les deseo muchos éxitos a los compañeros de la parroquia de Cangagua, que igual forma tienen esta misma programación y también hay diversidad de programación de artistas. En este caso, la presentación de nuestros compañeros del Centro de Estudios Dancísticos Ecuador son una agrupación dedicados a la expresión escénica, en este caso a la danza folclórica, que no solo están realizando el trabajo en Cayambe, sino tienen una diversidad de escuelas en Quito, en Otavalo, en Cayambe, en el Chaco y Aruquí, bueno, en diferentes espacios que estos jóvenes de este representante Fausto León, pues, el compañero que viene pues compartiendo toda esta riqueza de las artes escénicas, pues ha hecho que vaya a través de la expresión corporal poder expresar todo este tipo de sentimientos y saberes a través del cuerpo. Claro, José, decimos estamos dialogando sobre lo que es este espacio, ¿no? Y ahora usted nos decía qué hacen los chicos, las chicas del Centro de Estudios Dancísticos del Ecuador. Los objetivos como tal de este Cuyaraymi 2021, en cada año se tiene un nuevo formato, una nueva idea, José. En este 2021, ¿cómo lo presentan ustedes? ¿Bajo qué ideas? Bueno, siempre es recalcar que poder fortalecer nuestra identidad como cayambeños, lo más importante, como te digo, hermanarnos muchísimo como buenos cayambeños, como buenos ciudadanos, y tener ese pensamiento, como decía, de las nuestras lideresas, como Estancito Amaguaña, Dolores Cacuango, el poder nosotros pues ir compartiendo a través de nuestros saberes ancestrales. Claro, José, hablábamos también, usted nos decía en la primera parte de la entrevista, de que usted nos hacía la invitación a quienes puedan acudir precisamente hasta hasta Cayambe para disfrutar del evento presencialmente, ¿no? Le consulto, ¿esto también va a ser virtual? ¿Se va a poder disfrutar a través de canales digitales? ¿Cómo va a ser lo presencial? Estos detalles para el público, José, por favor. Bueno, como ustedes conocen, y para los que no conocen, la comunidad de Pestillos, pues es un lugar muy hermoso, un espacio establecido, va a ser todo al aire libre. Obviamente se va a transmitir por algunos medios de comunicación del Cantón Cayambe, y también la gente que en este momento con la tecnología comienzan a compartir las actividades culturales. Conjuntamente la parroquia y la comunidad de Olmedo y la comunidad de Pesillo, pues a través de sus páginas oficiales estarán transmitiéndolo. Y para la gente que nos pueda pues visitar, pues si está con tiempito, tiene este miércoles un tiempito y quiere viajar y conocer, venga, madrugue a Cayambe, se acerca, se toma un cafecito, un chocolate, un queso de hoja, un bizcocho, visita un poco de nuestras tierras, puede acercarse a nuestro mercado donde hay una diversidad de alimentación, de frutas, y de pasito hay una buena carretera que desde el Cantón Cayambe a la comunidad de Pestillo está todo asfaltado, es una buena carretera muy hermosa, que en el transcurrir del camino también puede usted acercarse a nuestros emprendimientos pequeños que tienen nuestros ciudadanos y disfrutar de la programación del Cuyarraymi. Claro, claro. José, no sé si se nos pasó nombrarlo al maestro Fausto Marcelo Enríquez, ¿no? Quien es el que está dirigiendo precisamente el Centro de Estudios Dancísticos. Sí, le nombré, por eso le decía Fausto. Es nuestro compañero que está trabajando con nosotros ya por algún tiempo, miembro de la Casa de la Cultura, miembro de RUA, entonces es el encargado de, como te digo, de preparar, de formar a los muchachos quienes expresan a través del Centro de Estudios Dancísticos de Ecuador, y en esta ocasión los tendremos y podrán ustedes ver toda esa calidad de expresión, de técnica, a través de la danza. Entonces, compañeros de lucha, como nosotros los llamamos, a través de la expresión corporal. Claro, José, queremos molestarle nada más unos últimos minutos para, en este diálogo donde hemos conocido sobre el evento Cuyarraymi 2021, ya vamos al finalizar, nuevamente invitarle al público, pero queremos aprovechar estos últimos segundos que tenemos para conversar acá con usted y saber su criterio sobre este cambio que vive la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Y ahora hay, aparte del presidente Fernando Cerón bajo la dirección principal de sede nacional, en el núcleo de Pichincha también con el compañero Andros Quintanilla, que él nos ha hablado de cómo será esa actividad con las extensiones, en el caso suyo, José, dirigiendo Extensión de Cayambe. ¿Cómo ha visto usted ese cambio y ese trabajo con el nuevo director? Bueno, como siempre ustedes saben que las transiciones son demorosas, un poco complejas, hasta que se organicen, hasta que puedan poner un poco de orden, pues, y conocer la gente que tienen a su alrededor para poder trabajar muy positivamente. Bueno, por mi parte, simplemente desearle al señor director de la sede nacional y a nuestro director también, Andrés, pues todo lo positivo, como en mi expresión de bienvenida cuando se posesionaron, pues tuvimos la oportunidad de estar ahí, pues desearles muchos éxitos y recordarles que Cayambe pues siempre está activo, la cultura no es pasiva, sino siempre es activa, y en especial en nuestro Cantón Cayambe, como ustedes pueden ver, nosotros siempre estamos publicando, dando a conocer nuestras actividades que son muy a diarias, y siempre, como les digo, estamos a las órdenes para nosotros poder ir llevando. Yo sé que todo cambio a veces a mucha gente les causa un poco de molestias, pero en este caso para nosotros como Extensión Cayambe, pues lo tomamos de una manera muy positiva y en espera de siempre de esos lineamientos que creo que serán para beneficios no solo de la extensión, sino para el bien cultural de nuestro país. Así que una vez más desearles muchos éxitos a nuestras nuevas autoridades y que siempre nos empeñemos en el trabajo que ellos mismos lo han venido diciendo, el trabajo en conjunto, el fortalecer, más no desvanecer cosas que se han venido trabajando durante estos años que hemos pasado, pero sin embargo, como digo, positivamente creemos que va a haber un cambio y ya pues ahí vamos a seguir nosotros metiendo fuerza con nuestras actividades. Como te digo, con serán con apoyos, como te digo, grandes o pequeños, pero siempre nosotros estamos haciendo evidencia de lo que nosotros pues contamos con Casa de la Cultura. Perfecto. Gracias, José, por ese análisis que hemos aprovechado también en estos minutos de hablando de lo que es de este cambio que vive la Casa de la Cultura Ecuatoriana con un nuevo director de sede nacional y también, por supuesto, con Andros Quintanilla, que ahora dirige el núcleo de Pichincha, y a través de los compañeros de extensiones, en este caso, como hemos hablado y como ya ustedes lo conocen acá, nuestro público de Zona Cultura, José Ceballos Lignia, quien es el coordinador de las actividades en Cayambe. José, cerremos nuevamente invitándole para que el público no lo olvide para este miércoles 22 de septiembre, esta fiesta del Cuyarraimi 2021. Su invitación, José, por favor. Bueno, una vez más, un agradecimiento por la entrevista y también hacer la cordial invitación a todos los cayambeños, a todos los ciudadanos de nuestro fin de Ecuador, que puedan darse cita a nuestra comunidad de Pestillo del Cantón Cayambes, de la parroquia de Olmedo, pues gustosos para poder nosotros compartir también el Cuyarraimi con esta celebración muy importante para nosotros. Y también de pasito también invitarles para la gente que pueda venir el fin de semana. Nosotros tenemos una exposición Hermenautas de nuestro compañero Diego Esparza, que estaremos inaugurándole a partir de las 10 de la mañana en el antiguo Teatro Ernesto Albán. Ahí estaremos con una pequeña inauguración y la exposición, que arranca desde el 25, y también en la tarde, el sábado 25, tendremos también un encuentro de música, danza y diálogo con artistas en la localidad, en nuestro Teatro Luis Felipe Borja. Así que les invitamos a Cayambe. Si ustedes pasa por Cayambe en la mañana o en la tarde, pues recuerden que tenemos una exposición, tenemos música, tenemos danza en el Teatro Luis Felipe Borja, así que les hacemos la cordial invitación para que nos visite a nuestro Cantón Cayambe. Perfecto, gracias, José. Esta mañana de día martes, amigos, amigas de Zona Cultura, hemos tenido este diálogo telefónico con José Ceballos Lignia, contándonos de las actividades de nuestra extensión de Cayambe, del Cuyarraimi 2021, que se viene para este miércoles 22, y también esta exposición Hermenautas, que nos ha hablado también nuestro compañero José acá, contándonos e invitándonos también para este sábado 25 en el Teatro Luis Felipe Borja. Seguiremos hablándoles de más actividades culturales, siempre a través de estos micrófonos, 100.9 FM y 940 AM. Gracias, José, por la atención a la entrevista. Buenos días. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, le esperamos el día de mañana a partir de las 7:30 en una nueva jornada del noticiario de Zona Cultura. Muy buenos días. Cerramos nuestro informativo Zona Cultura en este martes 21 de septiembre. Como siempre, le mandamos un fuerte abrazo y le invitamos a que siga en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que hay música y variadas propuestas informativas aquí en 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias. Muchas gracias, les decimos a quienes diariamente están acompañándonos en nuestras dos frecuencias de 100.9 Cultura FM y 940 AM. En este, su espacio informativo Zona Cultura. Les invitamos como cada mañana que nos sigan en redes sociales, donde usted nos encuentre en Instagram, Facebook y Twitter como Radio CCI Cultura FM. Visítenos y comparta los temas de actualidad de la cultura en el mundo digital. Que tengan un excelente resto de jornada y aquí nos despedimos diciéndoles ¡muy buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.